50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 30 de julio. La UNLP evalúa pedir a estudiantes y docentes estén vacunados para volver a las aulas. El secretario de la UNLP, Patricio Lorete, dijo que evalúan seriamente la posibilidad de incluir una norma general para todos los protocolos de presencialidad para quienes participen de ese encuentro, sea una clase, un examen o un trámite administrativo, lo puedan hacer mientras estén vacunados. Al ser consultados por aquellos que desean no vacunarse, Lorete sostuvo que tendrán vías alternativas para rendir los exámenes, tomar clases o hacer trámites administrativos. El municipio fue iluminado de naranja por el déficit de atención e hiperactividad. En todo el país se observaron los monumentos iluminados con una luz naranja para visibilizar el Día Nacional de Déficit de Atención e Hiperactividad, una condición del neurodesarrollo, el cual afecta al 6% de los niños de todo el planeta, según la Organización Mundial de la Salud. También agregaron que, según las estadísticas, uno de cada 30 alumnos, es decir, uno por aula, viven con esta condición. Vale aclarar que no se trata de un trastorno. Un servicio que informa más cerca. Vecinos de Berisso fueron recibidos en el Consejo Deliberante. La representante de la Asamblea de Vecinos Contaminados de Berisso, Ensenada y La Plata fueron recibidos por el Consejo, donde manifestaron su preocupación por el problema causado por el hollín que se deposita en los hogares de la ciudad, producto del constante polvillo que se desprende de la producción de la empresa Copetro. Los asambleístas presentaron una nota con un informe desarrollando el problema. El miércoles próximo, los concejales se reunirán con los representantes de la empresa y buscarán conseguir respuestas favorables. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.